Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos otra tarde de martes a Ojos de Oriental. El programa de hoy lo vamos a dedicar a, bueno, a un hecho que, bueno, ha saltado bastante a la luz esta pasada semana aquí en China y también en medios internacionales, que, bueno, salió un vídeo en el que aparecían varias chicas jóvenes chinas en las que hablaban sobre las presiones que reciben y bueno, el hecho de que se les califique mujeres sobrantes, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de qué es esto de las mujeres sobrantes, por qué hay ese nombre, ¿no?, tan despectivo, qué significa, de dónde viene, qué quiere decir, por qué estas chicas, como las que salen en el vídeo, muestran un sufrimiento importante por este hecho y por esas presiones debido a ello. Pues bueno, vamos a hablar esta tarde un poquito de eso, os voy a hablar un poco de esto, que, bueno, ha sido un poco, como os digo, lo que ha llamado bastante la atención esta semana en China y también internacionalmente, ¿no? Yo sigo por aquí, yo os estoy hablando de nuevo desde China, desde Pekín, así que, bueno, igualmente os pido disculpas si no sé, hay algún momento en el que si no se oye bien, pues os pido disculpas, pero bueno, estoy un poquito lejos de allí ahora mismo, así que, bueno, estoy aquí en Pekín. En fin, que vamos a ir ahora primero con las noticias que nos llegan desde Asia en esta semana. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros otra tarde de martes. Pues nos vamos en primer lugar hasta Japón, porque como ya sabréis, pues ha sufrido, esta pasada semana ha sufrido dos terremotos bastante fuertes. Se registraron ambos en la zona sur de Japón, en la prefectura de Kumamoto. El primero de ellos fue de aproximadamente unos 6 grados en la escala de Richter y dejó 9 fallecidos. Poco después, otro terremoto en la misma zona, esta vez más fuerte, de 7,3, ha dejado por el momento 26 fallecidos y más de 1.000 heridos. Este segundo terremoto ha superado los 7 grados, es el primero que supera los 7 grados desde el famoso, tristemente famoso terremoto del año 2011, de marzo de 2011. Y bueno, pues estos dos terremotos han venido además con sus buen número de réplicas y bueno, pues ha dejado bastantes daños, sobre todo principalmente en infraestructuras, edificios y demás, ¿no? Si habéis visto las imágenes, además es época de lluvia, hay mucha lluvia y demás, ¿no? Entonces, si habéis visto las imágenes, veréis carreteras, edificios y demás que se han venido abajo, ¿no? Bueno, el terremoto, según parece ser, este segundo terremoto ocurrió de madrugada, por lo que además era una hora en la que todo el mundo estaba durmiendo y se registró con una intensidad muy fuerte, bastante fuerte, a tan solo 12 kilómetros de profundidad. Se levantó, por supuesto, la alerta de tsunami por lo que pudiera pasar, aunque no pasó nada finalmente y se levantó, ¿no? Además, también llama la atención el hecho de que por aquella zona hay bastantes, la única central nuclear que está ahora mismo en activo en Japón está allí, en esa región. Aunque, bueno, parece ser que no ha habido ningún problema. Y bueno, los principales problemas, pues como os digo, los fallecidos, 26 sin más 9 que fallecieron en el anterior, más de 1.000 heridos y luego, por supuesto, las viviendas, unas 200.000 que se quedaron sin electricidad y las líneas de luz, gas y demás que quedaron también afectadas. Nos vamos ahora también, nos acercamos hasta la India, porque bueno, tenemos una noticia de estas que, bueno, no es ninguna novedad, ¿no? O sea, no es que no se sepa, pero siempre que salen a la luz y se destapan, pues llama la atención, ¿no? Se ha destapado en el estado indio de Madhya Pradesh una red de un hospital en concreto, en el que se vendía y se intercambiaba a los niños recién nacidos, que eran fruto hijos de madres que habían sido violadas, o de relaciones fuera del matrimonio o prematrimoniales. Es decir, mujeres que querían deshacerse de sus hijos, a abortar, ¿no? Y que en este caso el hospital les ofrecía pues que no lo hicieran, y ellos le compraban el bebé, ¿no? Le pagaban, por cada bebé pagaban alrededor de unos 1.500 euros más o menos, y luego pues con estos niños pues muchos de ellos los vendían pues a quien los quisiera comprar, a otros padres, o en muchos casos, por desgracia, como os digo, siempre los destinatarios suelen ser en muchas ocasiones redes de tráfico, ¿no? Sobre todo de fines pues de formas de esclavitud, especialmente prostitución, ¿no? Bueno, han sido detenidos los responsables, y en el momento de la detención encontró en la policía encontró en aquel momento a dos bebés que estaban en esos momentos a la venta. Pero bueno, se cree que ha habido más, ¿no? Hubo más. Bueno, como os digo, no es una noticia muy novedosa. Ya sabemos que esto, especialmente en lugares como India, está a la orden del día, pero bueno, siempre que sale a la luz, como os decía, pues llama la atención y hay que ponerlo de relieve, porque bueno, es una cosa que sigue pasando y que pasa, yo creo, que a diario, y que aunque a nosotros nos parezca muy lejano o muy nos parezca una cosa lejana, pues es algo muy diario en India, ¿no? Nos acercamos ahora de nuevo, bueno, no de nuevo, nos acercamos a China, porque bueno, del tema del que vamos a hablar hoy, que es el tema de las mujeres sobrantes, pues bueno, está un poco relacionado esta noticia. Y es que se ha llamado la atención, se ha censurado, podríamos decir, no se ha llegado a censurar del todo, ha sido como una llamada de atención de... Te voy a censurar a una de las videobloggers más famosas de China en estos momentos. Se trata de una chica de 29 años que presume en su videoblogger de ser una mujer sobrante. Y bueno, retrata en el vídeo, pues en sus vídeos que son, bueno, muy compartidos por todo internet, es súper famosa aquí en China, pues retrata un poco, pone en escena diversas cosas de la vida cotidiana china con un lenguaje muy, pues con un lenguaje divertido, ¿no? Poniendo un poco de humor, ¿no? Bueno, pues se le ha pedido, así literalmente, que se requiere al programa que retire su lenguaje repugnante y su contenido vulgar antes de poder volver a aparecer en la red. La chica reaccionó y dijo que bueno, que a partir de ahora intentaría tener más cuidado con sus palabras y demás, pero claro, está en juego bastante dinero, porque esta chica, como ha tenido mucho éxito, la verdad que tiene muchas compañías con muchos intereses publicitarios en sus vídeos y demás, ¿no? Y bueno, veremos a ver cómo sale, cómo sigue la cosa. Por el momento, como os digo, parece ser que sigue adelante. Y bueno, esta es una de las muchas otras, muchos puntos más, ¿no?, que se están aplicando, como ya os hemos comentado, en China, sobre todo a los medios, ¿no? Se les está acortando muy bien, se les está viendo lo que se puede y lo que no se puede hacer. De hecho, pues en las últimas leyes que han salido, por ejemplo, se ha prohibido que aparezcan personajes homosexuales en las series, ¿no? En la ropa que aparece en las series, las mujeres, el tipo de ropa que llevan, cosas así, ¿no? Entre otras muchas. En el caso de esta chica, pues como os digo, hacía muchas bromas, sobre todo sobre temas tradicionales chinos, de las presiones sociales y demás, y bueno, pues ya veis lo que el llamamiento, podríamos decir, que ha tenido, ¿no? Y bueno, por último nos acercamos a Corea del Norte, porque bueno, ha salido a la luz también estos días un estudio, que es el primer estudio conjunto que hace Corea del Norte junto con científicos de otros países, una colaboración científica, que bueno, por eso ha llamado un poco la atención, ¿no? Se trata de una colaboración científica, de una publicación en la que se publican los resultados de un estudio llevado a cabo en el año 2013 por científicos ingleses junto con científicos norcoreanos sobre la actividad de un volcán que, bueno, parece ser que tiene un poco... los norcoreanos tienen un poco de miedo hacia este volcán, ese ya es el volcán Paektu, que bueno, parece ser que han detectado que en los últimos años ha habido algo de movimiento y bueno, temen que pueda darse, que pueda haber una erupción temprana, o sea, en algún momento pronto, y que bueno, no esté preparado para una erupción grande, porque es un volcán importante y que bueno, una erupción podría llevar consecuencias graves para el país. Está en la frontera con China y bueno, Como os digo, pues Corea del Norte pidió ayuda porque, bueno, no contaban con los medios para poder ir a hacer la investigación en condiciones y, bueno, encontró ayuda por parte de estos científicos que han hecho una colaboración y, bueno, ahí han salido el resultado ahora mismo, ¿no? Y, bueno, más que nada era eso, ¿no? Comentar un poco esta noticia un poco curiosa y que, bueno, como os digo, pues tiene ahora Corea del Norte con el punto de mira en este volcán por lo que pueda pasar, por el miedo a que pueda haber una erupción próximamente. Bueno, pues como os comentaba al principio, el programa de esta tarde lo vamos a dedicar al tema de las llamadas mujeres sobrantes en China. Este término, ya de entrada, obviamente, no hace falta ver mucho, ¿no? El hecho de que se las llame mujeres sobrantes, pues ya nos da una idea de cómo son vistas o cómo. O cómo, bueno, cómo se las percibe dentro de la sociedad en China a estas chicas, a estas mujeres. La mayoría son chicas jóvenes. Bueno, el caso es que parece que es una cosa que está siempre ahí, ¿no? Pero parece ser que esta última semana, más o menos, se ha vuelto a poner de nuevo en primer término porque apareció en internet un pequeño corto que en realidad es más bien una especie de un anuncio de producto, parece ser que es de productos de belleza, creo, si no me confundo. La verdad es que os lo digo, no he podido verlo porque, bueno, como estoy aquí en China, la verdad que me resulta bastante complicado acceder a veces a sitios de estos de vídeo y demás, ¿no? Entre otros lugares. Entonces no he podido verlo. Intenté verlo, pero solo cargo 5 segundos, así que no he podido. El caso es que este vídeo ha puesto de relieve de nuevo como os digo, ha llevado al primer término el tema de las llamadas mujeres sobrantes en China. El vídeo parece ser que son varias mujeres jóvenes que hablan un poco de cómo se sienten cuando, bueno, cuando se las llama así o cuando se las trata de forma un poco pues totalmente machista, ¿no? No sé, estamos hablando de una sociedad pues muy, muy patriarcal, ¿no? Con una patriarcalidad brutal en la sociedad. El caso es que, bueno, este se ha vuelto viral, el vídeo. Ha causado bastante revuelo. Yo creo que se ha publicado prácticamente en todos los medios internacionales, en periódicos, online. Está compartido en todas las redes sociales, por todas partes. Y aquí en China también. Aquí en China también se ha visto, también ha causado bastante revuelo, igualmente, redes sociales y demás, ¿no? Y bueno, porque trata un tema que a la gente joven de aquí de China le cuesta, yo no sé si le cuesta entender o, bueno, en general yo creo que la mayoría de la gente joven está en contra de ese término, que se ha usado en muchas ocasiones o se sigue usando especialmente sobre todo por generaciones anteriores, es decir, generaciones más mayores que pueden ser generaciones de padres, abuelos y demás, ¿no? En donde se sigue usando y se usa mucho esa expresión. Y también dentro de ciertos círculos, dentro de ciertos ambientes, en donde, bueno, la predominancia o, como os digo, la sociedad china es una sociedad muy patriarcal, o sea, es una sociedad patriarcal en donde los hombres, de alguna forma, siguen siendo, se les sigue considerando como, de alguna forma, superiores, ¿no? Y bueno, pues como os digo, dentro de ciertos círculos donde está muy marcado eso, pues se sigue usando estos términos que además que se usan con total normalidad, como si fuera, no sé, pues las mujeres sobrantes, es decir, como estas mujeres que sobran, ¿no? El término de mujeres sobrantes se refiere en concreto a aquellas chicas que han pasado ya los 26, 27, podemos alargarlo un poco hasta los 30 y todavía no se han casado. Entonces se las considera que son mujeres sobrantes, es decir, mujeres que ya no sirven, que ya no valen, que ya no tienen nada que aportar, por así decirlo, ¿no? Porque es, bueno, se considera que a partir ya más o menos de los 30 ya son personas adultas, mayores, que lo que es el componente genético a la hora de poder tener hijos pues es más complicado. Y por lo tanto, esas mujeres lo van a tener bastante más difícil para encontrar una pareja. Entonces a esas mujeres se las llama mujeres sobrantes. En muchos casos, son muchas cosas las que llevan a esto, ¿no? Pero nos encontramos con que una parte muy importante de las actuales, de las llamadas actualmente mujeres sobrantes, son mujeres, en muchos de los casos, muy formadas. Es decir, mujeres que han alcanzado niveles académicos muy altos, por ejemplo, niveles de doctorados, por ejemplo, ¿no? Mujeres muy cualificadas en muchos casos también, ¿no? Que, bueno, cosas que, bueno, se ve, ¿no? Yo, también es cierto que, concretamente aquí en la sociedad china, pero yo creo que también un poco en general, cuanto más educación se tiene, o cuanto más, educación se tiene acceso, más se cambian estas cosas o estos especie de poderes establecidos porque la tradición dijo que debía ser así y bueno, habría que ver quién dijo que debía ser así, ¿no? Bueno, el caso es que, como os digo, muchas de estas mujeres, también es verdad que también la mayoría de estas mujeres que ya están optando un poco por, bueno, optando, ¿no? Que se las considera mujeres sobrantes, también muchas viven en ciudades grandes, ciudades como Pekín o, bueno, cualquier ciudad grande de China, ¿no? Y bueno, ellas son un poco también las protagonistas de ese vídeo que os comento. Se revelan un poco, porque en realidad es difícil, quizá para nosotros, no sé si. Hombre, también es verdad que España en concreto tampoco ha sido ahora, bueno, se va avanzando poco a poco, ¿no? Pero también es un país bastante machista en general, ¿no? Pero lo que os decía es que estas mujeres en concreto salen en este vídeo Y bueno, son víctimas de una presión pues brutal, ¿no? Que les hace sentirse pues muy mal, ¿no? Sinceramente muy mal. Porque la presión social, creo que eso, lo que os decía, ¿no? Es difícil que lo podamos imaginar, porque las presiones sociales en estos países de Asia son muy grandes, especialmente hacia las mujeres. Tienen una presión social bastante fuerte, ¿no? Llegadas a esas edades en las que se les está exigiendo ya que tengan un marido, que tengan hijos, que tengan, no sé, bueno, se exige mucho por parte de la sociedad. Y si no lo tienes, se te considera de alguna forma una persona rara, ¿no? De hecho, es bastante común hablar cuando hay alguien, una mujer soltera muy mayor o alguien así, mucha gente la conoce un poco como la loca o la rara o cosas así, ¿no? Que sé, como veis, pues bueno, llama la atención, ¿no? El caso es que estas mujeres, como os digo, sienten sobre todo presión por parte, por ejemplo, de la familia, ¿no? Los padres, principalmente, ¿no? Que siempre quieren y siempre dicen y siempre insisten en que encuentre una pareja, si no se la buscan ellos. De hecho, es bastante común y muy normal que sean los padres quienes busquen en muchas ocasiones las parejas a sus hijos, a sus hijas. Se la buscan, le insisten luego para que se case, para que tenga hijos antes de ciertas edades, ¿no? Por eso, porque si no se las considera como que ya no sirven, ¿no? Como os digo, todo esto está sentado de alguna forma en la idea general de que las mujeres no están completas sin un hombre aquí en China, ¿no? Por lo tanto, los padres, la generación anterior principalmente, es la que insiste mucho a sus hijos en esa idea de que ellos van a estar muy, se van a sentir muy mal si se mueren y su hija no ha encontrado una pareja. No saben el sufrimiento que tienen dentro porque su hija no tiene una pareja. ¿Qué va a ser de esa hija, de esa chica, si no es cuando ya no estén ellos y ella no tenga una pareja? Cosas así, ¿no? Como os digo, pues eso, ¿no? Se trata de una sociedad patriarcal, en donde el patriarcado es muy fuerte, en donde la cabeza absoluta de cada familia es el hombre. Y las mujeres tienen un papel secundario en la familia tradicional, ¿vale? Las generaciones jóvenes se están cambiando, tienen unas ideas diferentes, ¿no? Como se ve en este vídeo, son ellas, sobre todo, las que están luchando para desterrar por completo este tipo de cosas, ¿no? Cada vez es más común encontrar, como os decía, a chicas, sobre todo chicas urbanas, con nivel alto generalmente cultural, de estudios y demás, que optan por tener una vida sin matrimonio o sin pareja o sin lo que sea, ¿no? Una vida soltera y sin más, ¿no? Porque les parece, pues igual que a cualquier otra persona, les parece una opción correcta y les parece bien, ¿no? Como es normal. Y bueno, es algo que se está dando a las generaciones jóvenes a pesar de la fuerte presión, como os digo, de las familias y sobre todo también una presión muy importante dentro de la parte social, ¿no? Incluso yo os diría que la presión viene de todos los lados, ¿no? De medios de comunicación, de las instrucciones, por así decir, un poco, que se dan hacia cómo tiene que ser una vida, cómo tiene que ser una vida, una familia, cómo tiene que formarse una familia, de alguna forma, ¿no? Dentro de la tradición confuciana, unida también a las ideas y a las cosas que vienen también por parte de todo el tema político y demás, ¿no? Estas chicas urbanas están plantando cara, están levantándose ante este término, primero ante el término, porque es un término ya de entrada totalmente despectivo, ¿no? De llamar las personas sobrantes, chicas sobrantes, es algo que no entra en la cabeza, ¿no? Que alguien pueda decirle que es alguien sobrante, y en este caso chicas sobrantes. Y bueno, primero el término, como os digo, y segundo, ir cambiando esa mentalidad, esa idea tradicional, como os digo, de que la mujer no está completa sin un hombre y que si no tiene ese hombre es una mujer que ya no vale. Es decir, y que si pasa los 27, los 28, los 30 años y no tiene una pareja, ya no vale, ya no va a encontrar pareja jamás, ¿no? Pues eso en los entornos urbanos y demás, pues no es tan real, ¿no? Porque además, bueno, tenemos que pensar una cosa, ¿no? Una cosa de la que hemos hablado muchas veces también. La diferencia de la cantidad de chicos y chicas, de hombres y mujeres que hay en China, es bastante grande, ¿no? Porque hay muchísimos más hombres que mujeres. Y sin embargo, nos encontramos con que hay una cantidad de mujeres que no que se las considera sobrantes, ¿no? Muy grande. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿no? Pues bueno, todo tiene que ver, está un poco todo relacionado, ¿no? De alguna forma, las mujeres tienen una exigencia bastante alta a la hora de encontrar o de buscar una pareja, y si no se cumplen esas expectativas, pues no tienen ningún problema muchas de ellas en estar solteras, ¿no? Porque, bueno, muchas no están dispuestas a entrar a formar una familia en la que ella tenga un papel totalmente secundario, en donde la cabeza de la familia sea su marido y todo gire alrededor de su marido, ¿no? Entonces, bueno, son, como os digo, pues cosas que dentro de estas generaciones están modificándose, están abriéndose un poco y, bueno, cuesta, ¿no? Porque la mayor parte del país, en general, es generaciones mayores, es decir, estamos hablando de países, China es un país bastante envejecido también, y el grueso de la población sigue siendo gente de generaciones anteriores. Entonces eso, la presión es muy fuerte, ¿no? Muy, muy grande hacia estas chicas. Pero bueno, como os decía, no hay muchos chicos para pocas chicas y sin embargo muchas chicas desean optar, ¿no? Por quedarse solteras porque no hay ningún hombre. Generalmente esto además es otra cosa que también, no solo aquí en China, sino yo creo que prácticamente en casi todo el mundo, ¿no? Basta con asomarse a alguna universidad o a alguna clase de cualquier facultad, ¿no? Y ver cómo generalmente, no siempre tiene que ser así, pero generalmente el porcentaje de mujeres en la universidad suele ser más alto que el de hombres. Y muchas veces en este caso concreto de China, muchas veces es difícil que las mujeres encuentren a una pareja con la que se sientan felices o que cumpla un poco con lo que están buscando, ¿no? Y optan por esa parte, ¿no? Por el tema de quedarse solteras o no buscar una pareja, ¿no? Y como hay demasiados hombres, también viene por ahí otra parte de las presiones, ¿no? El hecho de que, claro, ¿qué va a ser de tantos hombres? Y además de que cada hombre no tiene ya, es decir, no recuerdo ahora en las estadísticas en concreto, pero hay demasiados hombres para el número de mujeres, ¿no? Entonces, si además a eso le ponemos otro buen montón de mujeres que no quieren tener una pareja, pues entonces, ¿qué va a pasar, no? Pues entonces, por eso, de ahí viene la presión social también por parte de poderes, de medios de comunicación y demás, ¿no? También viene por ese lado. La verdad que, bueno, es un tema este de las mujeres sobrantes que viene de lejos. Yo creo, os hablamos ya hace, yo creo que, no recuerdo exactamente, 3 o 4 temporadas sobre un tema también de las mujeres en China, ¿no? Y ahí ya os comentábamos algunas cosas también que vienen mucho de la historia, de la tradición confuciana, de la preferencia por el hijo único, por el hijo varón, perdón, el hijo único y demás, ¿no? Y bueno, las mujeres en general están sometidas a mucha presión, ¿no? Porque también cuando ya, aunque luego encuentran pareja y demás, en muchas ocasiones tienen la presión de que tienen que tener el hijo, por parte de los padres, la mayoría de las ocasiones, la presión es para que tengan el hijo varón, si no tienen el hijo varón, parece que valen menos, no sé, son cosas así, ¿no? Son presiones que vienen por muchos lados, como os digo, y bueno, esta de lo llamado mujer sobrante es una más, ¿no? Es una más que, bueno, se ha vuelto a poner un poco de relieve estos días. Y bueno, está cambiando, se está luchando desde muchas asociaciones, muchas de la gente joven ya no tiene ese pensamiento, no quiere ni oír hablar de ese término. Y bueno, yo creo que ese es el camino, ¿no? El camino de que, oye, cada cual que pueda, no que pueda, que elija el tipo de vida que quiere tener, si quiere tener pareja, si no quiere tenerla, si quiere casarse, si no quiere casarse, si quiere tener hijos, si no quiere tenerlos, sin que no haya ninguna parte que presione, y no solo presione, sino que si no cumples con esos puntos, con esas expectativas o con eso que pide la sociedad, pues que de alguna forma se te margine, ¿no? O se te señale con el dedo. Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Hay que avanzar. Así que bueno, eso es lo que os quería contar hoy en el programa de esta tarde. Un poquito hablaros de lo que, bueno, de lo que ha llamado un poco la atención esta última semana por aquí, por China, que es donde estoy. Y contaros un poquito más sobre ello, ¿no? Bueno, el caso que me voy a despedir ya desde aquí. Como os digo, estoy en China, ahora mismo estoy en Pekín. Y bueno, ya dentro de una semana me marcho a Mongolia, así que desde allí ya voy a tener un poco más de problema para poder contaros, grabar y contaros las cosas, porque voy a estar bastante escaso de conexión a internet, de conexión eléctrica y demás. Así que no sé si os podré contactar algún día o no. Si no, bueno, ya tenéis a Óscar y a Celia, que seguirán con el programa. En fin, que lo dicho, que nos vemos, nos escuchamos muy prontito. Y nada, pues hasta el próximo martes, que nos tendréis aquí en Radio Universidad, a las 6:15, 6:30 más o menos, en Ojos de Oriental, también en nuestro Facebook, nuestra página web, ahí tenéis todos los podcasts. Así que nada, hasta el próximo martes, que tengáis todos una muy buena semana. 双双对对，恩。